club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends out at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and continuamos con el programa, que tenemos más cosas que compartir y contarles a todos ustedes. Nuestros siguientes invitados son dos compañeros y compañera, que son esa gente muy especial, ¿eh? Que tiene una juventud acumulada, muy acumulada, muy acumulada, pero que tiene esa energía y ese valor y esa fuerza y esa inquietud, esas ganas propias de los jóvenes. Y le agradecemos muchísimo que esta mañana estén con nosotros, porque nos quiere que nos cuenten una actividad que dentro de algunos minutos va a ocurrir muy cerquita aquí de la radio. Y por lo tanto, Inés, ¿quiénes son? Sí, pues contamos en estos momentos con Pepe Villamor y con Amelia Pedraza. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Estupendamente. De estar aquí, muy contento. ¿Un poquito de frío? ¿Un poquito de frío? Bueno, en la calle hace más que aquí. Sí, aquí se está bien, ¿verdad? Bueno, parece que estas dos personas, con esa juventud acumulada, siguen en la lucha, ¿no, Pepe? Sí, sí, nosotros seguimos en la lucha. De hecho, procedemos... Somos los dos yayo flautas. Uh-huh. Y, y digamos que de alguna manera entroncamos con el 15M, porque llevamos ya 7 años los yayo flautas movilizándonos en Córdoba todos los lunes, ¿no? Y ahora nosotros somos también componentes de la plataforma ciudadana de Córdoba en defensa del sistema público de pensiones. Y hoy, a las 12, en las tendillas, espero a todos los pensionistas y no pensionistas, porque en realidad... Claro, hay que apoyar. Para apoyar todos la concentración. Todos seremos pensionistas, espero. Y además que hay que tener una visión de futuro. No podemos pararnos en el 2019. Hay que ir adelante y mirar hacia lo que viene detrás de nosotros. Parece que esta concentración viene por un decreto, ¿no?, que ha hecho el gobierno de Sánchez. Y vosotros no estáis de acuerdo con ese decreto. No lo tengo aquí el número, sí lo tengo. El Real Decreto Ley 28/2018 que el gobierno Sánchez, y vosotros lo calificáis de inocentada, ¿no? No, el decreto es que en realidad se publicó el Día de los Santos Inocentes, que es el 28 de diciembre. Sí. Entonces el decreto tiene cosas buenas, digamos que incrementa para el 2019 las pensiones en el 1,6%, que es lo que se calcula que será la subirá el precio de la vida, el coste de la vida, y además también incrementa para antes de abril va a haber una paga del 0,1, que es la diferencia entre el 1,6 que subió el gobierno anterior y lo que ha sido la inflación media, digamos, medida desde diciembre del 17 a noviembre del 18. Entonces eso es positivo, pero un aspecto muy negativo que tiene es que nosotros llevamos tiempo insistiendo en que se derogue la reforma que hizo Rajoy en el 2013, que esa reforma contemplaba que el índice de revalorización de las pensiones sería el 0,25 y podía ser más en el caso que estuviese superávit la Seguridad Social, cosa que no sucede ahora mismo, y que introducía el factor de sostenibilidad. Entonces es cierto que gracias a la presión, a la movilización que hemos hecho en la calle, conseguimos revertir esa política, pero temporalmente. Y entonces Rajoy, aunque decía que no había dinero, salimos a la calle todos los pensionistas y sobre todo donde hay en Bilbao, que salen todos los lunes, pero en toda España hemos salido millones de personas a la calle y se consiguió que pactase, que Rajoy reculase de alguna manera y que entonces se subiesen las pensiones el 3%, las pensiones mínimas, y las otras pensiones el 1,6% para el 2018 y el 1,5% para el 2019. ¿Tú crees que la gente entiende lo que estáis reivindicando o no? La gente en general, me refiero, ¿no? No, porque ya se encarga por ahí otros interesados en el tema en confundirlos, en hacerles ver solo lo bueno. O sea, mira, es que os han subido, no podéis pedir más, es que ya está. Y no les cuentan la segunda parte, que es la que era dicho, que es que eso es temporal. Es para el 2018-2019 y en el 2020, ¿qué va a pasar? Si no se deroga la ley del 2013, tenemos otra vez de vuelta el 0,25. La vida sigue subiendo y la gente se va a quedar otra vez lo mismo. Mira, hay una cosa que a lo mejor tenemos todos, o estamos todos de acuerdo, ¿no? Que en la calle se reivindican todas las cosas. porque si lo hacemos a través de todos los procedimientos burocráticos correspondientes, nadie nos hace caso. Pero yo te pregunto lo siguiente: ¿qué gente tiene que apoyar este movimiento? ¿Los jóvenes? ¿Todos? ¿Los medio jóvenes? ¿Los llegando a viejos? ¿Quiénes? Yo creo que toda la sociedad, porque ahora mismo estamos aquí los pensionistas, los que estamos sufriendo pues esa recortes y esa mala política que tienen. Pero los que se van a jubilar con el factor de sostenibilidad ya van a tener un recorte. Y los siguientes, los que ahora son jóvenes, ¿qué van a tener? Posiblemente poco o nada. ¿Por qué? Porque hay una política laboral nefasta, de bajos precios de salarios, de salarios de jornadas por hora, de trabajo en negro. Sí, complicado. Es muy complicado para la juventud, es muy complicado. Entonces, ellos también tienen que estar ahí. Pepe, ¿qué ha pasado también con las pensiones mínimas de invalidez? Sí, no, es que hasta antes de salir ese decreto, es la pensión mínima de invalidez derivada de enfermedad común para menores de 60 años. Se estipulaba que sería eso, establecía la Ley General de Seguridad Social, en el artículo 146.2, establecía que estas serían como mínimo el 55% de la base de cotización mínima. Entonces, al subir el salario mínimo de 735,9 a 900 euros, el 22%, entonces se tendrían que haber incrementado, según la Ley General de la Seguridad Social, en un 22%. Entonces pasarían a 495. Pero el gobierno de Pedro Sánchez dijo que no, que a partir de ahora solo subirían, los presupuestos generales del Estado en cada año lo contemplarían la subida. Y para este año entonces dijeron que era 417. Es verdad que gracias a la presión de Unidos Podemos la han modificado, porque Unidos Podemos dijo que ellos no aprobarían el decreto este 28 de diciembre si no se modificaba ese punto. Y entonces es verdad que el gobierno entonces la ha modificado y la ha subido a 495, pero en el futuro no está claro, sí, pues sí, que eso se consolide. Sí, porque además, Pepe, las medidas que se están tomando ahora no son medidas consolidadas, son medidas provisionales, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy fuerte que en el sistema público de pensiones vayamos con medidas provisionales, ¿no? Sí, sí. O sea, realmente aquí ha habido dos reformas esenciales que están en vigor, que es la reforma que hizo Zapatero en el 2011, que ahí se contemplaba la subida de la jubilación a los 67 años, se contemplaba que la cotización mínima tendría que pasar de 35 años a 37 años, se contemplaba de que la base reguladora se cogiera en 25 años, una serie de medidas que de alguna manera le pegaba un hachazo a las pensiones. Y además ahí incorporaba ese factor de sostenibilidad, que luego la reforma del 2013 del PP, si bien con la reforma del 2011 entraba en el 2027, ahora con esta reforma el PP lo adelantó. Entonces esta digamos, la del 2013 había que haberla derogado porque contemplaba el insultante de 0,25, pero la del, y hay algunos factores de la 2011 que hizo Zapatero que también habría que cambiarlo. La jubilación tendría que ser voluntaria a los 65 años, porque un albañil, un jornalero no pueden jubilarse tan tarde. Otra cosa es que Celia Villalobos puede estar hasta los 82. Hasta los 90, si quiere. Emilia, en ese sentido, por ejemplo, hay profesiones, ¿no? Por ejemplo, bomberos, auxiliares técnicos en dependencia. Médicos. Que yo, que trabajo en ese sector, vamos a tener que ir a trabajar como nuestros usuarios, con un taca-taca, ¿no? Ya había un chiste por ahí donde había una médico yendo a la consulta con un andador, sí. Y entonces la tachaban de que estaba adelantándose en la fila, que se estaba colando. ¿Cómo podemos concebir eso en esta sociedad, no? Hombre, es que yo creo que ellos miden desde el sillón, miden desde donde están sentados, no están viendo la calle. Y yo, por mi profesión, soy trabajadora social, entonces siempre nos decían: tú tienes que ser acerista. ¿Acerista qué quiere decir? Ir por la misma acera que va la gente. Entonces entenderás sus problemas, si no, no los puedes entender. Desde el sillón allá arriba ellos no lo pueden entender. Y muchos de ellos ni siquiera han cotizado, ni siquiera han hincado el codo todavía. ¿Cómo pueden saber cómo es el trabajo? ¿Cómo un horario, una disciplina? Hombre, Sierra Arena, ¿no? Sierra Arena es toda la vida en la política. Hombre, ¿y alguno más? Muchas. Eso no sabe qué es. ¿Y alguno más? ¿Y alguno más por ni ahí? Ni siquiera han hincado el codo para sacar los estudios en condiciones, o sea que... Una cosa aquí que es importante, es una convocatoria esta mañana a las 12 del mediodía. ¿A quiénes invitamos? No, el sistema de pensiones se basa, que es de reparto el sistema público, se basa en la solidaridad intergeneracional. Los de ahora cotizan para que de alguna manera nosotros cobramos nuestras pensiones. Entonces, y nosotros en su momento hemos cotizado y hemos de alguna manera contribuido a mejorar este país para que nuestros hijos estudien. Entonces, el sistema de pensiones de reparto afecta a toda la población. Por lo tanto, hoy a las 12 de la mañana debemos de estar todos en las tendillas. A las 12 de la mañana todo el mundo en las tendillas, porque nos afecta a toda la sociedad. Nos afecta a nosotros, pero también afecta a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y entonces con lo cual tendrían que ir también nuestros hijos y nuestros nietos a esa. Sí, tendría que ir toda la familia. Claro, claro, efectivamente. Claro. Y otro punto que no hemos tocado es el tema de la brecha de género. Eso ni se toca, ni se mira, ni se quiere ver, pero está ahí. Las mujeres cobran menos que los hombres en las jubilaciones. Efectivamente. Y si son viudas, peor todavía. Ahí ya es que las dejan en la estacada. Las mujeres cobran menos salario. Hay una diferencia en Córdoba de 3.600 euros entre hombre y mujer, pero es que las pensiones de jubilación cobran una diferencia de 400 euros. Las pensiones, las mujeres menos que los hombres. Y además eso no acceden a puestos de responsabilidad. Ese techo de cristal existe, claro. Entonces siempre serán más bajas las pensiones. De todas formas, otra cosa que nosotros vamos a hacer un poco a partir de marzo. Nosotros vamos a convocar, porque tuvimos una asamblea el día 31 de enero y así se dijo, que vamos a hacer cada primer lunes de mes, vamos a convocar en la puerta del ayuntamiento a las 12 de la mañana. Seguramente empezaremos el 4 de marzo en la puerta del ayuntamiento. Entonces, si alguien nos quiere ver alguna vez, entrar en contacto con nosotros, saben que cada primer lunes de mes estaremos a las 12 de la puerta del ayuntamiento. Muy bien. Querríamos, si hay audiencia de eso, intentar ir todos los lunes como hacen en Bilbao, pero claro, la sociedad vamos cordobesa es la que tiene capacidad, claro. Vamos a intentarlo. Enhorabuena, Pepe, por la labor que hacéis, porque con la edad que tenéis ya, con esa juventud, o sea, acumulada. Juventud acumulada. Es que ya nacimos luchando, nosotros ya. Esa es la nacimos cuestión. Nacimos en la pelea y seguimos en la pelea. Y nos iremos con la pelea. Y aprendimos que no se consigue nada si no es. Solo tenemos dos armas: la calle y el voto. Claro. Entonces, esa es otra. No nos quedemos en casa, bueno, porque luego no vamos a tener derecho al pataleo si nos quedamos sin votar al final. Pero además, digamos, los poderosos, llámase bancos, compañías de seguros, están pendientes de ver si de alguna manera se apropian de esos 150.000 millones de euros que compone el sistema público de pensiones, porque eso para ellos sería muy provechoso. Bueno, esperemos que no. Esperemos eso que sería no. Un caramelito para ellos. Ahí estaremos luchando, ¿verdad? Pepe, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Y nos veremos ahora dentro de un ratito en las 12 en las tendillas. Amigo oyente, anímese. Aunque hace un poquito de fresco, no lo sé si hace fresco. No, está muy bien. Pero está muy a las bien. 12 ya. Entonces, hay mucho calor, habrá mucho calor allí. Si está muy bien y el calor humano que habrá en las tendillas, pues por favor. Calor así que y cariño sobre todo. Eso es. Pues muchas gracias.